fugasradial.org. fugasradial.org. Un saludo muy especial a los hermanos y las hermanas de nuestra vecina nación Bolivia. Mi nombre es Pacha Cabascango Chicaiza, soy lideresa del pueblo Cayambi del Ecuador. Me han hecho esta invitación, muchas gracias al medio de comunicación Fuga Radial para poder abordar sobre la situación que estamos atravesando en nuestro país, como es principalmente el tema de la seguridad. Es conocimiento internacional sobre los acontecimientos últimos que hemos tenido que vivenciar. Nosotros como ecuatorianos, como ecuatorianas también, que radicamos acá en nuestros territorios a lo largo y ancho de nuestro país, sobre esta difícil crisis que hoy por hoy nos estamos enfrentando. En ese sentido, pues, quiero expresar algunas de las reflexiones que hemos estado realizando a nivel de nuestras comunidades, a nivel también de nuestras organizaciones, y esta reflexión un poquito va en respuesta, digamos, a un cuestionamiento que de una u otra manera también hemos venido realizando en distintos actos y actividades, por ejemplo, las últimas manifestaciones que como organización nosotros somos parte también de la organización grande que es la CONAI, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que en relación a las medidas y a las políticas que fueron adoptando principalmente los gobiernos, los últimos gobiernos de turno en el caso del Ecuador, y la situación que estamos atravesando el día de hoy responde principalmente a esas quizás fallidas políticas que nuestros gobernantes en su momento han tomado y que hoy estamos atravesando esta situación de crisis política, económica, acompañado también de la climática y ahora el tema de la seguridad que nos preocupa y nos ha puesto en una situación de pánico también, por lo que hemos presenciado una serie de actos fuera de control en el caso de las ciudades principales, Guayaquil, Quito, o las ciudades de la costa y de la Amazonía que hemos tenido que presenciar. En ese sentido, pues, es conocimiento también público de que hace muy poco, ¿no es cierto?, acabamos de finalizar el año 2023, atravesamos una de las crisis más complejas que tuvo el Ecuador en el sentido de que pasamos una muerte cruzada, pasamos un proceso de una nueva elección, estamos en un proceso de transición de nuevas autoridades, tenemos a un nuevo gobierno recientemente posicionado, un poco más de un mes que se encuentra, digamos, en funciones, y al iniciar este año 2024 estamos con esta novedad de que el tema de la organización delictiva en el caso del Ecuador vinculado a sistemas de drogadicción, vinculado al sistema de asesinato, a los crímenes organizados que ha venido como acumulándose cada año, de las cuales hemos tenido que cuestionar de una u otra manera. En el caso del Ecuador, por ejemplo, cifras oficiales determinan de que cerramos para el año 2023 con más de 7.000 crímenes registrados en nuestro país y que representa más o menos una tasa, podríamos hablar de un 46,5 asesinatos, homicidios, femicidios, sicariatos por cada 100.000 habitantes que tenemos aquí a nivel del Ecuador. Recordemos también de que el Ecuador es un país pequeño en comparación de Latinoamérica. Estamos, según las cifras últimas, con 18 millones de habitantes. Entonces, preocupa una de las cifras más complejas y más difíciles que hemos tenido que enfrentar en comparación de otras naciones y también en relación al histórico que hemos tenido a nivel del Ecuador. En ese sentido, pensamos también de que estas situaciones, estos últimos acontecimientos ha generado como cierto pánico y miedo en la población, aspectos que de una u otra manera también han salido fuera del control de las fuerzas de la fuerza pública, y eso ha llevado en esta semana anterior ha llevado al gobierno actual a tomar algunas medidas emergentes, por ejemplo, como declarar en estado de excepción en todo el territorio nacional, entre otros aspectos, por ejemplo, el sistema de educación tanto pública como particular ha quedado suspendido y en en una condición de precautelar el tema de la seguridad. Los estudiantes han tenido que volver nuevamente a este sistema de la modalidad virtual hasta un nuevo aviso. Estamos un poco a la expectativa qué es lo que va a pasar al respecto, entre otras medidas que se han ido emergentemente tomando en esta semana. Muchas de las medidas, por ejemplo, que se han discutido, que se han analizado, que se han debatido y que se han aprobado en el caso de la Asamblea Nacional, que hace la parte más legislativa, han ido tomando algunas medidas para poder contrarrestar este tema de la seguridad. Una de ellas ha sido el tema de la de subida del impuesto, ¿no? Y ahí también hemos hecho una reflexión y también hemos hecho un cuestionamiento de que este tema de las medidas también significa un golpe muy fuerte, sobre todo para las economías locales, de una u otra manera que estamos sobreviviendo en la ruralidad. El alza del 12 al 15% del impuesto, ¿no es cierto? Consideramos y hemos hecho también pronunciamientos públicos a través de la CONAI en el sentido de que afecta a los pequeños emprendedores, emprendimientos en distintas áreas que de una u otra manera están haciendo la sobrevivencia en términos económicos, dado la crisis que hemos estado atravesando en estos últimos años. En ese sentido, pues consideramos de que como las consecuencias más fuertes que de una u otra manera vamos o pagando es la población considerado pobre, y eso están ubicados en la parte rural, están ubicados en los territorios ancestrales, estamos ubicados en la población indígena, y en ese sentido también hacemos esta reflexión y este llamado de que podamos ser un poco más consciente. Obviamente no hay otro cuestionamiento de que estas políticas de una u otra manera van agresivamente afectando, digamos, a esta otra población. Tenemos que pagar esas consecuencias que nosotros, por último, nada hemos tenido que ver con esas políticas, al contrario, hemos tenido que cuestionar en su momento y que ahora tenemos que estar atravesando estas consecuencias muy fuertes que en la práctica y en el día a día termina afectando en la economía de la gente más pobre, y tenemos que nosotros solventar ahora todos estos gastos, tenemos que solventar ahora todas estas situaciones complicadas que estamos viviendo. El cuestionamiento también y la reflexión ha sido de que es importante de que, tal cual como se dice en el marco de la justicia social, de que quien tiene más tiene que hacer esta contribución también en esta crisis que hoy estamos afectando. En este sentido, ha sido una de las cosas que quizás hemos mencionado en su momento de que no estamos del todo de acuerdo con muchas de las medidas, en la conciencia también de que se requiere, digamos, un capital para poder solventar esta situación, pero que terminemos pagando la población menos favorecida históricamente en el caso del Ecuador. Por otro lado, yo creo que hay un trabajo importante que viene realizando la fuerza pública en el proceso del estado de excepción. Las fuerzas armadas están activados en todos los espacios públicos, privados. Se han tomado una serie de medidas durante esta semana para poder ir como identificando a estas bandas, a estas organizaciones delictivas que han estado haciendo lo suyo, ¿no es cierto?, dentro de esta de este proceso de inseguridad que hemos estado viviendo. ¿Y qué es lo que nos ha correspondido a nosotros como comunidades, como pueblos, como organizaciones indígenas? Tenemos nuestra política propia a nivel interno. Hemos reforzado el tema de las guardias comunitarias con la finalidad de poder precautelar nuestros espacios, nuestro territorio, nuestra población, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores que son quizás una población un poco más vulnerable. Hemos estado también en reuniones, en asambleas permanentes, con la finalidad de ver cómo también nosotros sumamos en la acción en toda esta situación que estamos atravesando. Estamos en coordinación también con las unidades de la policía que están ubicados en la localidad para hacer contingencias coordinadas. Con las juntas parroquiales, con los gobiernos comunitarios, con las tenencias políticas, a fin de poder hacer una alianza, poder hacer una coordinación y sumar a fin de que podamos tratar de sobrellevar esta situación. No sabemos hasta cuándo va a estar tal cual como se ha presentado. Miramos también nosotros a través de las noticias de que el gobierno va adoptando como ciertas políticas. Ha adoptado este fin de semana, ha sido de mucha novedad. Hemos estado un poquito revisando cómo se van a ir, digamos, desarrollando, cómo se va a controlar esta situación compleja, quizás una de las peores situaciones que el Ecuador hoy por hoy está atravesando. Eso es lo que podría un poco comentar. En relación a esta actividad, más bien agradecer la preocupación y la solidaridad también que hemos recibido de distintos pueblos, de distintos países. Eso es importante también, la unidad y estos sistemas de solidaridad funcionan increíblemente en estos procesos difíciles que en este caso nuestro país está atravesando. Quizás si es que requieren de una información un poquito más amplia, un poco más detallada, un poco más específica, estoy presto para poder hablar, pero por ahora podría un poco mencionar en términos generales la situación que hoy por hoy estamos atravesando. Muchas gracias, un buen día para todos y todas. Ya 500 años, caray.